Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros en vivo a través de nuestras redes sociales y dejarnos tus preguntas y comentarios. Síguenos en Facebook, Hablemos de Cáncer Ecuador, La Royela y la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy tenemos un programa muy especial, nos vamos a enfocar en los tratamientos del cáncer. Ha habido importantes avances científicos en los tratamientos convencionales, no hay duda de eso, por ejemplo la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía también en sí. Además, el progreso de la medicina personalizada es prometedor, como hablamos ya de la inmunoterapia, la viroterapia y la terapia génica también. Sin embargo, es importante resaltar también el avance en la medicina natural, una medicina que, a diferencia del resto, está a mayor alcance de todos. Esto se puede deber a diversos factores como el precio, por ejemplo, la necesidad de prescripción médica, los efectos secundarios, entre otros. Aunque son innumerables los productos que existen actualmente en el mercado, hoy vamos a explorar dos de los que más impacto han tenido, la Dulcamara y el Noni. Para esto nos acompaña Jordan, nuestro distinguido invitado. Jordan, bienvenido. Antes de empezar, cuéntanos un poco de ti. Bueno, muy buenos días, cáncer. Me llamo Jordan, tengo 18 años. Y aquí muy contento de estar en tu espacio que nos brindas. Y claro, y poder dialogar de una mejor manera para conocer más sobre el cáncer. Qué chévere. Bueno, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Tú ya te graduaste? Sí, estudié en el Colegio Humanístico Quito. ¿Y ese queda en qué parte? En Chimbacalle. Ah, en Los Molinos. Ah, yo por eso. Sí. ¿Qué te gustaría seguir entonces en la universidad? Bueno, yo ahorita acabé de dar la prueba a ser bachiller y me estoy enfocando más lo que son casi en una ingeniería, en sistemas. Ah, ingeniería en sistemas. Sabes que ese también es bien chévere porque es muy relevante en el cáncer también. Ahorita todo está en la parte tecnológica y, por ejemplo, el cáncer se está yendo ahorita en investigación en ciertas partes de la computación. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una base de datos y podemos ver a través de algoritmos y todo en la computadora, podemos predecir cómo el cáncer va a mutar. Y a base de eso nosotros podemos dar una mejor medicina personalizada. Por ejemplo, hay un paciente con cáncer de mama. Nosotros tenemos una base de datos y con un montón. Bueno, no entiendo muy bien cómo es en sí ese sistema de los sistemas, pero al final nos da una lista de unas predicciones de cómo el cáncer puede evolucionar. Y en base a eso nosotros podemos dar una mejor quimioterapia o terapia combinada. Pues es una muy buena carrera en ingeniería en sistemas. ¿Desde cuándo tienes esta aspiración? Casi será unos 6 meses. He estado averiguando, consultando, así, y esa es la que más rinde, digamos, para un futuro. ¿Y estás seguro de que quieres eso o podrías aplicar a otras carreras también? Claro, eso digamos es una base, pero en sí mi sueño, ¿no? Mi aspiración es estar seguir en la escuela de policía para la superior. Qué chévere, pero o sea, es de ley, sería ingeniería en sistemas. Claro, sería. Neto sería. Bueno, qué chévere. Desde ya te digo que la investigación con el cáncer y ingeniería en sistemas es una muy buena opción también. Sí. Y es algo que no sé qué tanto hay en el país, pero por ejemplo en Inglaterra había bastante de eso, que los pacientes desde ya tenían como que ese acceso a tener incluso la secuenciación de todo su genoma, y la secuenciación es como que nosotros nos digan de qué se compone toda nuestra ADN. Y eso, ponerle una base de datos para nosotros poder predecir y también hacerlo a gran escala, entonces sería muy bueno. Las computadoras desde ya es el futuro. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un modelo de estudio. Para esto yo te voy a contar un poco de un paciente que yo tuve. Tuve hace un año más o menos. Y es un caso real. Bueno, este paciente es una mujer, sexo femenino, en ese tiempo del diagnóstico tenía 56 años. ¿Cómo funciona toda esta historia? Bueno, ella es ecuatoriana, es de Celica, pero vive en Quito. Lo que pasa es que ella tenía más o menos como... Pasó 2 años seguidos con problemas del estómago en general, como ella decía. Entonces siempre tenía problemas de que comía algo, se le hinchaba el estómago, no le sentaba bien la comida. Y bueno, todo esto era un problema que ella sí iba a un centro de salud, sí iba donde el médico, y no sé, por falta de exámenes o también por negligencia un poco de tanto la paciente también, ella simplemente pedía como que, bueno, denme algo para los bichos, como ella decía, tal cual. Entonces ella pensaba que ella tenía parásitos o alguna cosa, y ella se automedicaba incluso. Pasaron dos años así, que ella tenía problemas del estómago, problemas digestivos, y después tiene un dolor muy, muy fuerte. La familia se asusta y le lleva al médico. Del médico le dicen que puede tener cálculos a la vesícula. ¿Tú has escuchado eso, los cálculos a la vesícula? No, no he escuchado. Bueno, es algo muy, muy leve en este caso, se puede decir. Es como que una cirugía menor. Entonces, bueno, le mandan al hospital de la policía en este caso. Estando ahí, le dicen que se va a quedar un tiempo más para hacer el examen, porque tenía la edad. Pero bueno, esta cirugía lo mucho debería tomar una semana, porque no es tan grave. Pasa una semana, no le operaban. Pasa otra semana y las familiares ya empezaban a preocuparse y decían, ¿por qué no le operan si ya está pasando, ya están 2 semanas? Bueno, al final, el doctor le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros pensamos que, bueno, la paciente tiene cáncer de colon en este caso. Obviamente eso fue un shock para toda la familia, que tú te vas porque te van a operar de la vesícula, que es una cirugía menor, y te digan que puedes tener cáncer. Entonces es algo muy, muy nefasto en este caso para la familia, es algo difícil de aceptar. Bueno, la cuestión es que se queda más o menos otra semana para hacer los estudios, y en efecto tenía un cáncer de colon. Cuando nosotros nos diagnostican el cáncer, nos tienen que dar la etapa en la que está. Y la etapa se refiere a qué tan grave es. Eso es como más o menos lo que quiere decir. Existen 4 etapas. La primera etapa es la más leve, que es cuando te ven en el microscopio y ven que tus células han empezado ya a tener una forma media rara y es un cáncer. Es la primera etapa. Está contenido como en una cápsula, es decir, no se ha regado. Segunda etapa es cuando la cápsula se ha roto, pero hasta ahí. Cuando está, digamos, cerrado, puede ser que el cáncer es benigno, ¿no? Exacto, sí, de hecho, muy, muy, muy buen término que tú dices, es benigno, y eso es algo que... Bueno, existe bastante controversia incluso entre los médicos y los pacientes, pero en sí, sí podría ser un tumor de etapa 1, puede ser un benigno, porque simplemente se opera y ya está. Y claro. Sí. En sí, todo cáncer, pueden decir otras personas, es de cierta forma maligno, porque ya es un cáncer, pero sí, benigno es porque todavía simplemente se lo puede quitar. Ajá. Y ya. Segunda etapa, es cuando esta cápsula que generalmente contiene al tumor se ha roto. El tumor todavía sigue contenido en esa cápsula, pero la parte que lo contiene, la estructura, yeah, está rota. Esa es etapa 2. El maligno. Todavía puede estar, ahí es como que esa ventana, es como que ese, ya se está perdiendo ese equilibrio, entonces estamos como que ya es benigno y al mismo tiempo como que ya es maligno, más o menos. Etapa 3 es cuando ya, como ya estaba rota, el cáncer se ha invadido, pero ha invadido los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estructuras que están en ciertas partes del cuerpo, que se encargan de... tienen una función en el sistema inmune. Por ejemplo, nosotros tenemos en el cuello, y cuando nosotros nos da una gripe, esos generalmente se inflaman. Y es porque el sistema inmune está tratando de generar un montón de defensas para combatir esa gripe. Lo mismo sucede, digamos, si nosotros tenemos un cáncer de tiroides, por ejemplo, que es a la altura de la garganta, los ganglios en etapa 3 generalmente son los que ya van a ser invadidos por este cáncer. Lo mismo sucede si es que tenemos un cáncer de próstata, los ganglios que se van a invadir más fácilmente van a ser los que están por la ingle, más o menos. Pero bueno, grado 4, y es la fase 4, y es más o menos la fase terminal, se puede decir, porque ya no hay fase 5. La fase 4 es cuando el cáncer ya ha invadido otros tejidos. Yeah. Y cuando ha invadido otros tejidos se llama metástasis. Esos son los términos que nosotros utilizamos más o menos en las etapas y qué significa cada uno. La paciente que estábamos hablando le diagnosticaron que tenía fase 3, es decir, que ya había invadido los ganglios linfáticos. Después que te hacen el diagnóstico, hay otro término médico que se llama pronóstico. Pronóstico es una manera de decir qué tan bueno va a ser el resultado. Si es que tenemos un cáncer benigno o tenemos un cáncer en grado en etapa 1, el pronóstico va a ser bueno, porque el paciente generalmente se puede recuperar, dependiendo del cáncer, obviamente. Pero si tenemos una fase 4, el pronóstico va a ser malo, porque ya está contaminando otros tejidos. En el caso de esta paciente, fase 3, ya había contaminado los ganglios linfáticos, ya había el problema de la metástasis, así que el pronóstico no era tan bueno, pero tampoco era tan malo. En fin, esto fue un shock para toda la familia. Y aquí la paciente tuvo dos opciones. Seguir la terapia convencional, lo que le dijeron es, sabe que le podemos operar hasta cierto punto, pero al mismo tiempo usted tiene que someterse a dosis de quimioterapia y radioterapia. ¿Te has escuchado más o menos estos términos de quimioterapia y radioterapia? Radioterapia. Radioterapia. Uh-huh. Es una parte, es una de las terapias, de los tratamientos que le damos a las personas con cáncer. Generalmente estos tienen efectos secundarios, porque son toxinas, es algo muy fuerte. Claro. Entonces a los pacientes se les empieza a caer el pelo, empieza a tener problemas de, se les saca la garganta, bueno, son un montón de problemas que a veces los pacientes para evitar eso prefieren no seguir la terapia, lo cual es muy malo, por cierto. Lo que pasó, bueno, la familia tuvo un montón de problemas entre ellos, porque obviamente un cáncer es una manera, es algo que no solo afecta al paciente, sino a toda la familia, es algo sí. que comprende a muchas personas, no solo a una. Entonces ellos decidieron primero hacerle la operación que se había recomendado al médico y empezar con las dosis de quimioterapia. Aquí viene una especie de conflicto. La paciente empieza a presentar los síntomas adversos, los efectos secundarios de la quimioterapia. La familia se asusta y no tuvo una información adecuada. Entonces, ¿sabe qué? Mejor no, porque más bien está afectando más al paciente. Uh-huh. Así que mejor vámonos por medicina alternativa. Y bueno, empezaron a tratar con acupuntura. Con automedicarse serían. Sí. El problema aquí, que es bien grave, es que la paciente dejó el tratamiento convencional. Suspendió, sin decirle al médico, sin decirle a nadie, porque se asustaron de los efectos secundarios, suspendió la quimioterapia y empezó la terapia alternativa. Hasta ahí nos vamos a quedar. Bueno. Vamos a ver qué pasa después de unos minutos. Uno de los ejemplos de medicina alternativa hoy en día es la medicina natural. Medicina natural es lo que comprende plantas. Y bueno, Ecuador es un país tan mega diverso que sí, o sea, tenemos un montón de plantas que qué mejor nosotros también tratar de sacarle provecho. Tú, por ejemplo, ¿qué conoces de medicina natural? ¿Conoces algún tipo de plantas que se utilizan para curar enfermedades? Algo simple, por ejemplo, como la manzanilla. ¿Conoces otro tipo de plantas, tal vez? Claro, la manzanilla, el ajenjo, ¿no? Claro, el ajenjo. El ajenjo, tenemos un montón. Anís, el cedrón. Y es, por ejemplo, menta. Tú tienes un síntoma, es como que, bueno, te duele el estómago, será el agua de orégano, te duele la garganta. Bueno. Y en sí, o sea, por ejemplo, la manzanilla tiene como que propiedades un poco antiinflamatorias, un poco antibióticas en sí, entonces es bueno hacer gárgaras, con eso te baja los síntomas. Qué mejor que no también explorar un poco más y ver si es que nosotros tenemos plantas que tengan algún efecto con el cáncer. En sí, la medicina natural puede tener tres usos. Puede ser como medicina de uso paliativo. Y por paliativo nosotros queremos decir simplemente a lo que se trata de manejo de síntomas. Entonces puede ser para aliviar el dolor, para aliviar la hinchazón. Y es lo que tú, por ejemplo, ahorita estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la manzanilla es bueno como paliativo porque te baja la hinchazón, te mejora los síntomas, el dolor. Igual el agua de orégano. Así que qué mejor usarlas, ¿no? Si es que nosotros vamos a tener la oportunidad. Claro, sería primordial. Claro. También tenemos medicinas que pueden ser el tratamiento general, es decir, una medicina que te cure una enfermedad, que no solo sea para bajarte los síntomas, sino que te curen. O si no, podemos tener medicina coadyuvante. Y es un término médico que nosotros tenemos para decir que vamos a usarla en combinación. ¿Qué sería lo óptimo, no? Por ejemplo, cuando tú tienes una gripe bien, bien, bien fuerte, ¿qué es lo que generalmente haces tú? Irme a la farmacia. Ya. Claro, y ahí sí, la doctora, ¿no? La farmacéutica, lo que me recete, lo que me medique, a tomarme. Y a ver, así te voy a contar algo que a mí me pasó. Ya. Yo hace un año me fui a la playa. Entonces, bueno, yo recién regresaba de viaje, me fui a la playa, regreso acá y me da una gripe, la peor gripe de los últimos 10 años. Claro. Ya. Bueno, yo dije, ya me ha de pasar, tal vez hace un resfriado, así que la gripe igual se demora una semana en pasarte. Entonces ya me quedé en mi casa, haciéndome igual un poco de vaporizaciones para que me baje un poco la congestión nasal y bueno, todo. Pasó la semana, no me pasaba. Entonces, bueno, ya empecé a sentir, más o menos al tercer día, yo me fui a la farmacia a pedir paracetamol y ibuprofeno, que son los analgésicos que uno toma, ¿no? Bueno, no me pasaba, ya fue más o menos unos 10 días y yo seguía con los síntomas incluso empeorando, así que dije, bueno, va a tocar irme al médico. Doctor, claro. Me fui al médico que me vea y bueno, me recetó antibióticos. Los antibióticos, a diferencia de los analgésicos, son los que eliminan bacterias, eliminan, o sea, ya los patógenos que son los que te causan la enfermedad. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la amoxicilina, o sea, o la penicilina y todos los derivados que vienen. Uh-huh. Esos son antibióticos que, más que atacarte los síntomas, llevan a atacar a las bacterias que van a estar por aquí, por la garganta. Esas, no es bueno automedicarse. Y de hecho llega una prohibición para que las farmacias den los antibióticos así nomás. ¿Por qué? Porque las bacterias después empiezan a generar resistencia. ¿Y qué crees que pasa una vez que una bacteria tiene resistencia a un medicamento? Claro, nosotros ya somos, inmunes. Claro, se vuelven inmunes. Uh-huh. O sea, ya no responden a ese tratamiento. Y ha habido un montón de casos en que ya hay pacientes muertos porque las bacterias son resistentes. Y tú le das un montón de antibióticos y no... Claro, que es bueno, ¿no? Sí. Evitar los antibióticos lo más que podamos. Y peor, automedicarnos. Eso sí. Como tú dices, ir a la farmacia, que el farmacéutico nos diga, bueno, ya nos ve con una gripe, entonces nos da paracetamol o un ibuprofeno. ¿Qué es por ahora sí? Sí, yo justamente tuve un caso así, donde me resfrié. 5 días, me automedicaba y nada. Entonces empecé con escalofríos. Ya. Y de ahí poco a poco me automedicaba y nada. Entonces ya tuve que irme al centro de salud. Y ahí sí, la doctora me recetó antibióticos, amoxicilina justamente. Y ya me curé. Ya te pasó. Claro, pero malo automedica. Claro. Y tú dices algo muy cierto, lo malo que queda. Y eso me pasó a mí. Bueno, yo me fui, el problema mío fue que me demoré mucho porque, bueno, en ese tiempo tenía la mala costumbre de no ir al doctor y es algo que no es recomendable. Si es que alguien tiene unos síntomas bien fuertes, vayan al médico. Si no les va a pasar lo que me pasó. Entonces yo estaba en el médico, me receta ya los antibióticos y ya no me pasaba. Entonces yo tenía un problema de resistencia, que aunque leve ya no me pasó con una simple amoxicilina. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Ya tenía ya principios de pulmonía, de neumonía también, como se dice. Y eso sí es un poco grave. Porque es fuerte. Eso quiere decir que la infección pasó de estar en la garganta, pasó a los pulmones, y ahí es más difícil poder contrarrestar. Bueno, en fin, lo que nosotros hacemos cuando tenemos una gripe, lo que sería mejor es, por ejemplo, hay incluso médicos que recetan esto. Bueno, te dan el ibuprofeno, te dan el paracetamol, el analgésico, te dan un antibiótico en caso de que lo necesites. Y aparte, a mí me mandaban, por ejemplo, decían... Sabe que váyase y haga gárgaras de manzanilla hasta que, o haga gárgaras de sal con bicarbonato y manzanilla. Nos daba así unas hierbas. Y lo cual también es bueno porque ahí estamos haciendo un ejemplo de medicina coadyuvante. Tenemos medicina convencional que sería el antibiótico y el analgésico, pero también tenemos una hierba que nos ayuda a desinflamar. Exacto, uh-huh. Una medicina natural. ¿Y qué mejor que hacerlo eso? No estar consumiendo algo que, por ejemplo, la paracetamol, que en sí tiene problemas que se va acumulando en el hígado. Igual el ibuprofeno te va a afectar a la larga al estómago. Entonces a mí es bueno como que no llegar al extremo de automedicarnos. Como nos duele algo, voy a comprar una paracetamol, una ibuprofeno. También podríamos sacarle mucho provecho a todas las plantas que nosotros tenemos. ¿Cuál fue el problema de esta paciente? Volvamos a nuestra paciente. No. Que ella suspendió totalmente el tratamiento convencional. Entonces ella no le dijo al médico que iba a suspender, dejó de hacerse las sesiones de quimioterapia y simplemente decidió irse por su cuenta. El pronóstico ahí cambió drásticamente. El cáncer, una vez que tú le estás dando una medicación, si es que tú lo suspendes, le estás dando tiempo al cáncer de que aprende, y que el cáncer, por ejemplo, bueno, ya sintió todas las quimioterapias que tú le dabas y se genera resistencia, tal cual las bacterias que estábamos hablando. Las bacterias generan resistencia a los antibióticos, el cáncer genera resistencia a la quimioterapia. Peor si es que suspendes. Claro, el cáncer va a ser más fuerte, pues, a las quimios después. Exacto, uh-huh. Y necesitas más dosis. Y no es así nomás de, por ejemplo, bueno, ya ponemos más dosis. ¿Qué es lo que pasa si ponemos más dosis? Va a haber una alteración a la paciente en ese aspecto. Exacto, uh-huh. Exacto. Y también tomando en cuenta que un paciente con cáncer, ¿cómo va a ser? No va a estar bien en otros aspectos. ¿Cómo crees que va a ser el sistema inmune de una persona con cáncer? Hecho pedazos. Exacto, va a estar hecho pedazos. El sistema de todo va a estar hecho pedazos, porque es un cáncer que, bueno, digamos yo tengo un cáncer de colon, no solo me afecta el colon, me va a afectar a muchas partes del cuerpo, que yo en sí voy a tener un estado inmunológico depresivo, quiere decir que va a estar bajo, soy susceptible a más infecciones, y aparte de eso, que me den más quimioterapia, me hacen pedazos. Así que es bueno siempre tener esto. Si es que nosotros vamos a optar por una medicina natural o alternativa, bienvenido sea. Pero siempre debe tener supervisión médica, supervisión del oncólogo de turno, de la persona que le esté tratando. Porque también hay este problema. Las medicinas, aunque son buenas, y de hecho la mayoría de quimioterapias y de medicamentos que tenemos en las farmacias vienen de plantas. El problema es que estas plantas también, si es que nosotros no sabemos cómo tomarnos, pueden tener componentes que pueden reaccionar con la quimioterapia que ya estamos tomando. Entonces puede haber un tipo de intoxicación. Es como cuando nos dicen, cuando estamos tomando paracetamol, ¿qué nos dicen? ¿Podemos o no podemos tomar alcohol? No, pues. No podemos. Puede ser una reacción. Y lo mismo sucede con la quimioterapia. La quimioterapia es mucho peor que el alcohol. Es una toxina peor. Entonces, que nosotros nos mandamos encima de eso una planta que nosotros no conocemos que contenga, puede hacer reacciones. Siempre es bueno que cualquier otro tipo de medicina alternativa que vayamos a explorar, bienvenido sea, puede ser como adyuvante o paliativo, pero siempre que tenga la supervisión médica, para que el médico incluso nos pueda dar consejos de cómo podemos potenciar o maximizar los beneficios de esa planta. Bueno, cuéntame un poco, ¿tú te has ido a la Amazonía? No. ¿No? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría bastante. ¿Qué es lo que más te gustaría visitar de la parte de la Amazonía? El ITT, el Yasuní. El Yasuní es bien chévere. Claro. Yo solo me he ido hasta el Tena. Y bueno, ciertas partes de por ahí, la comida es súper buena también. Sí. El clima me encanta. Muy, muy bueno es la comida. Y bueno, sí, sería una experiencia muy, muy bonita. ¿Qué es lo que tú conoces de la Amazonía? ¿Qué crees que es lo que le hace más conocida, más popular a esta región del Ecuador? Más que todo es la vegetación. La vegetación, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de vegetación crees que hay en la Amazonía? De todo un poco. Esencialmente lo que es, ¿no?, la dulcamara y en ese aspecto el noni. Y tú ahorita me mencionas dos que son muy importantes aquí, la dulcamara y el noni. Estas han sido plantas que han tenido un montón de esperanza para los pacientes contra el cáncer. Y este paciente que yo estoy hablando, bueno, ella empezó a tomar bastante de estas cosas. Empezó un montón de terapia alternativa, pero una de ellas fue la dulcamara y el noni. El noni y la dulcamara no hay duda que tienen un montón de propiedades que valen la pena investigar. No son las únicas plantas, pero son como las que han tenido bastante aceptación entre la población. ¿Tú has visto la dulcamara que se venda por algún mercado de Quito? ¿O el noni? Sí, justamente, en el centro. Claro, en el centro hay bastante. Y te venden en distintas presentaciones, ¿no? Te venden así la planta, pero también te venden como que... Claro, la frutita también. Claro, la frutita, ajá, en polvo, te venden preparados, te venden un montón de... Ya hay distintas, ya. Sí, y ahorita hay un montón de marcas que hablan justamente de la dulcamara y del noni. Bueno, amigos, así termina la primera parte de nuestro programa. Nos vamos a ir a un corte musical y al volver vamos a explorar bien cuáles son las propiedades anticancerígenas del noni y la dulcamara. Ya, muchas gracias. Volvemos en unos minutos con más de tu programa, Hablemos de Cáncer. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la décima edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Salsa Congress en Ecuador. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongress.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí

Amigos, amigas, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Nos habíamos quedado en toda la biodiversidad que existe en la Amazonía puede ser explotada por nosotros. Existe biodiversidad cultural y de fauna y flora, pero en este caso la que nos interesa por el momento es la de flora. Hay un montón de plantas nativas endémicas en nuestro país que podrían tener un potencial enorme en el tratamiento del cáncer. Jordan, habíamos hablado de la dulcamara y del noni. ¿Qué es lo que tú conoces de la dulcamara? Sí, justamente la dulcamara, ¿no? Son plantas medicinales. En ese aspecto hay estas dos que son muy buenas, que en este caso combaten el cáncer. Claro, yo he consultado un poquito. Una de las propiedades de la dulcamara, que trata ciertos problemas de salud, especialmente lo que es a la piel, ¿no? Alivia dolores comunes de nuestro cuerpo. Y hace... Tú ahorita nos dices que alivia un poco cosas de la piel. ¿Eso es como para la inflamación o qué propiedades tiene? ¿Conoces? Desconozco. Pero es que se utiliza para la piel, ¿no? ¿Tú consultaste algo tal vez del efecto de la dulcamara en el sistema inmune? Claro, que impide las células tumorales en ese aspecto. Impide. Bueno, yo lo que conozco de la dulcamara es que es una planta propia de la Amazonía. Uh-huh. Y lo más importante es que carece de toxicidad, que esto es muy importante, porque a veces tenemos plantas que descubrimos que tienen algún efecto, pero al mismo tiempo son tóxicas. Y un hecho singular es algo que pasó en Cuba. No sé si tú has escuchado que hay gente en otros países que se comen arañas. Sí. Sí, por ejemplo, en Camboya se comen, les fríen y se comen las arañas. Y en dicen México. Que, sí, aquí, por ejemplo, en la Amazonía, hablando de la Amazonía, existen los chontacuros que son como... Gusanitos, claro. ¿Las has probado? No he probado, pero sí me gustaría. Y así probadas son súper buenas. Bueno, ya, en Camboya existe, en ese país especialmente, hay una especie de tarántulas que son bien grandes y la gente se come. ¿Tú te comerías una araña? Sí, me comería porque son buenas. ¿Y un escorpión? Viene de tipo de arañas, ¿no? Sí, que también. Sí, ya. Sí. Ya, algo interesante es que en una parte de Cuba y de otros países es que empezaban a asociar el veneno del escorpión con propiedades anticancerígenas. Y en sí lo es, porque un veneno, ¿qué es lo que hace? Te daña las células. El cáncer en sí es un efecto, es una consecuencia del aumento descontrolado del número de células. Por eso son los tumores. Son un conjunto de células que algo sucedió, tuvieron una aberración genética que les dio la orden de simplemente multiplicarse por montones. Y esto cuando sucede de manera descontrolada forman los tumores. Si es que nosotros ponemos un veneno, por ejemplo una toxina que más bien hace que se mueran tus células, qué mejor, ¿no? Si es que lo ponemos en un tumor. Y en efecto eso es lo que pasó en Cuba y también en otros países que indicaban que la gente se administraba de diversas formas el veneno del escorpión para combatir el cáncer. Hicieron estudios que, por ejemplo, lo que nosotros los científicos hacemos para investigar algo es coger una caja Petri, que es como un frasquito, y hacemos un cultivo celular, es decir, hacemos que crezcan células cancerígenas, y después le ponemos cualquier medicina, cualquier cosa que nosotros tenemos en mente, y hacemos una investigación con controles y con todo lo necesario. En este caso, estos laboratorios, pseudo-laboratorios, pusieron ahí la caja Petri, pusieron el veneno y vieron que en efecto las células se morían, detenía el cáncer. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos administran un veneno de un escorpión que era muy tóxico en esas poblaciones. ¿Y qué crees que pasó? ¿Detiene el cáncer y qué crees que pasó con las células normales? Se hace anormal en ese aspecto, se tienen un defecto. Claro, empieza a haber defectos no solo en las células cancerígenas, sino en las células normales. Es como tú que te pones un veneno, no tienes como una manera de decirle al veneno que sea específico para el tumor, sino que empieza a matar todo lo que ve, porque eso es lo que hace un veneno. Todo lo que está en contacto empieza a destruir. En el caso de las personas que se tomaban el veneno de escorpión, si es que por alguna razón encontraron como que algún efecto positivo contra el cáncer, se dañaron el hígado a tal punto que algunos hasta se murieron de la propia remedio que ellos hicieron. Eso es algo muy importante que debemos reconocer y distinguir también a las personas que lamentablemente son charlatanes, que nos venden una fruta que dicen que cura el cáncer, y bueno, en verdad cura el cáncer en la caja Petri, pero ¿dónde están los estudios que garantizan su efectividad y que no sean tóxicos? No hay en este caso estudios. Y bueno, en el caso de este veneno de escorpión, destruía el cáncer, sí, en la caja Petri, pero también destruía el hígado de los pacientes y al final se terminaban muriendo. Esto es algo muy importante que también debemos tomar en cuenta. En el caso de la dulcamara, por suerte no es tóxica. Hasta el momento no se ha encontrado ningún tipo de toxicidad, por lo cual es sano suministrarse la dulcamara, hasta cierto punto. La dulcamara es una planta propia de la Amazonía ecuatoriana que carece de toxicidad. Para reconocer un poco las propiedades, vamos a hablar un poco del cáncer de próstata. ¿Tú has escuchado del cáncer de próstata, Jordan? Sí. Es uno de los cánceres más comunes en los hombres, ¿no? Y también uno de los más letales, porque generalmente hay algunas personas, algunos hombres que no quieren irse al médico, no se quieren hacer el examen, y cuando ya tienen una próstata muy inflamada, cuando ya tienen demasiados síntomas, se van al médico, y lo que les dicen, sí, tienen cáncer de próstata grado 4. Y lo que nosotros veíamos es que la etapa 4, el grado 4, era cuando ya se había diseminado, ya había invadido otros tejidos. En este caso, el cáncer de próstata generalmente invade los huesos. Y una vez que ya tienes cáncer de huesos, algún tipo de sarcoma, ya es muy difícil que sobrevivas. Lamentablemente, de hecho, lo que más mata en un cáncer es la metástasis, lo que se regó, que el mismo cáncer primordial, el primario. Vamos a ver un poco el cáncer de próstata. El cáncer de próstata se origina de tejido conectivo, de tejido glandular. Entonces, este es algo muy raro en los cánceres porque la mayoría de cáncer viene de tejido epitelial. Esto lo que significa es que tiene bastante susceptibilidad a las hormonas. Y la hormona masculina, en este caso nuestra, los andrógenos, es la testosterona. Lo que pasa es cuando nosotros tenemos demasiada testosterona en la próstata va a crecer. Entonces el tumor es dependiente de la cantidad de andrógenos que nosotros tenemos. En otras palabras, mientras más andrógenos tenemos, peor es el tumor. Es más agresivo. Uh-huh. El tratamiento del cáncer de próstata consiste en quimioterapia y al mismo tiempo terapia hormonal para tratar de suprimir esto. Es decir, nosotros queremos cortar la cantidad de testosterona. ¿Cuál es el problema? Si es que nosotros cortamos el suministro, la cantidad de testosterona de raíz, va a afectar a otras partes, porque eso hacen las hormonas. Las hormonas afectan muchas funciones de nuestro cuerpo. La testosterona en los hombres en la edad de la pubertad, por ejemplo, es lo que nos ayuda a tener las características que nos hace masculinos, como el cambio de voz, el vello facial, el vello corporal. Todas esas características vienen de la parte hormonal. Si es que nosotros cortamos de raíz, bueno, hacemos que el tumor se quede ahí, pero al mismo tiempo afectamos a otras partes que también dependen de la testosterona. Lo bueno de la dulcamara es que corta los receptores de andrógenos en las células. Y eso vamos a explorar un poco con detalle. Vamos a imaginarnos ahorita las células cancerígenas como una especie de globo. Yeah. Este globo tiene como una especie de receptores, es decir, es como un candado que atrae, y con un candado con un imán, que va a traer un montón de llaves a que se metan en el candado y que abran esa puerta, y que le dan instrucciones a las células de qué es lo que tienen que hacer. La testosterona está regada ahí, y mientras el tumor tenga estos receptores, la testosterona va a entrar. Nosotros, para disminuir los niveles de testosterona, podemos hacer dos cosas. Podemos cortar la testosterona, o mejor aún, podemos hacer que el cáncer quitarle esos receptores. Y por más que exista testosterona afuera, la célula no tiene una manera de entrar porque le estamos quitando el candado. ¿Y qué hacemos? Que tengas demasiada llave sin candado, no te sirve de nada. No, no. No puedes hacer nada en una puerta sin candado. La dulcamara hace esto, reduce la expresión de receptores de andrógenos, lo cual es bueno porque ya es como que un poco selectivo, entonces no necesariamente te corta toda la testosterona. Es como que pone neutro, ¿no? Pone neutro, no puedes entrar, se queda ahí y ya quedó. Claro. Reduce la expresión de los receptores de andrógenos, lo cual es bueno. También otra de las propiedades es que induce el arresto en G0, y eso vamos también a explorar con detalle. La célula tiene un ciclo. Así como nosotros tenemos un ciclo de vida que es nacer, crecer, reproducir y morir, lo mismo sucede en la célula. La célula, bueno, nace, crece, se reproduce y se muere. A diferencia de nosotros, la célula entra como un estado de quiescencia, entra como un estado de reposo, y esto vendría a ser como el equivalente a un coma en los humanos, más o menos así. Porque entra en cero, es como que está, como tú dijiste la palabra, me gusta esa palabra, neutro. No hace nada, simplemente está ahí, es quiescencia. Esto es bueno en el cáncer porque la célula ya no se está reproduciendo, más bien le dejamos como que neutro, como que se quede en un estado de reposo, y lo que hace la dulcamara es eso también, inducir el arresto en G0. También induce apoptosis, y apoptosis es un término científico que nosotros llamamos a la muerte celular programada. En pocas palabras, la célula tiene un mecanismo de suicidarse cuando algo está mal. Entonces, te doy un ejemplo. Cuando tú tienes un problema, por ejemplo, te vas a jugar fútbol. ¿Juegas fútbol tú? Sí. Bueno, ¿a qué hora más o menos juegas fútbol? Dependiendo, fines de semana, casi más en la tarde. En la tarde, más o menos. ¿Más o menos en hora? 4 de la tarde. Ya, ¿esa hora hace bastante sol o no mucho? Poco. Poco, pero igual. Muy rara vez asesor. Sí, pero sí. Asesor. Ajá. ¿Qué pasa cuando hace sol y nosotros no nos ponemos bloqueador o no nos cubrimos? Claro, tendemos a que nos quememos, sí. Tengamos irritación en la piel. Exacto, algo pasa en la piel. Tú le dices, hay quemazón, hay irritación. Lo que pasa es que los rayos ultravioleta pueden afectar también al ADN. Y cuando se afecta el ADN, las células tienen dos opciones. O seguir replicándose o morirse, suicidarse. Y lo mejor que pueden hacer es suicidarse. Y esto es apoptosis. ¿Qué pasa si es que las células empiezan a reproducir teniendo un problema en el ADN? Pueden causar mutaciones y eso puede resultar en un cáncer. Ya viene el cáncer no de piel, por lo que resucitan, digamos, estas sí. células muertas. Sí, exactamente. Tienen el problema allí en el ADN y siguen multiplicándose, lo cual nosotros queremos los genes es que se suiciden. Exacto. Y esto es lo que hace la dulcamara también. Induce la apoptosis, hace que las células, bueno, y ese es que tienen algún defecto genético, más bien me va a suicidar. Y le dan esa instrucción a las células de suicidarse o de quedarse en arresto en G0. Algo que no es tan bueno, una de las limitaciones de la dulcamara, es que no es selectivo. Y por selectivo me refiero a que afecta igual todo. No hay, por ejemplo, la dulcamara, todavía nosotros no podemos hacer que, bueno, hacer una pastilla de dulcamara que solo sea bueno para el cáncer de mama, para el cáncer de colon o para el cáncer de próstata. La dulcamara la tomamos y tiene los efectos afecta en todo el organismo. Todo, exacto. Ese mismo principio de muchas quimioterapias, la quimioterapia, el principio fundamental es atacar a todas las células que se dividen rápidamente. Y el problema es que, bueno, el cáncer se divide rápido y se ve afectado por la quimioterapia. Pero también hay células en tu cuerpo que se dividen rápido y son normales. Como las células epiteliales que recubren el sistema digestivo. Por eso ellos tienen problemas gástricos, es uno de los efectos secundarios. Las células que también te ayudan a formar el cabello también se debilitan por eso, porque se dividen rápido, la quimioterapia les afecta y eso es lo que hace que a las personas pacientes de cáncer se les caiga el pelo. Esas son muchas de las propiedades de la dulcamara. Hay un montón de potencial de investigar más a fondo esta planta. Lo que a mí más me interesó es que reduce la expresión de receptores de andrógenos y eso es lo que hablábamos sí. que hace quitarle. Esa es una parte muy científica y algo que nosotros podríamos explotar. Y este tipo de cosas es lo que a nosotros nos da ya las primeras, como que los cimientos de un tipo de medicina personalizada. En sí existe un montón de potencial de la dulcamara. Así que lo más recomendable, creo yo, es que si un paciente decide tomar, lo haga, pero siempre con supervisión médica. Porque si es que sucede como este paciente, queríamos saber lo que pasó con este paciente después. Se puede el cáncer empeorar, si es que nosotros tenemos una dosis, como dije, y reitero, de quimioterapia y la suspendemos, al final podemos resultar en resistencia y eso va a ser mucho, mucho peor. Algo también interesante es que mejora el sistema inmune, y el sistema inmune nos sirve a nosotros para atacar las enfermedades, es lo que nos indican, nos enseñan en el colegio. Tener mejor defensas. Exacto, defensas. Pero algo interesante también es que estas defensas no solo nos protegen de la gripe, de bacterias o de esos patógenos, sino también del cáncer. Nosotros tenemos células específicas que matan células de cáncer en nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos una depresión o una inmunodeficiencia, problemas del sistema inmune, tenemos más riesgo de cáncer. Y por eso las personas que tienen VIH les dan un montón de cáncer. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi, un montón de cánceres. Porque ellos no tienen un sistema inmune que ayude a controlar esos cánceres. Si es que en este caso la dulcamara ayuda al sistema inmune, qué mejor. Algo también es que previene la invasión, previene la metástasis porque bloquea una proteína que se llama hialuronidasa. Que esta es una proteína que disuelve células y le ayuda al cáncer a que se propague a otros lados. Ese hay un montón de potencial. Yo sí me gustaría, le doy bastante mérito a la medicina natural y creo que haría en combinación con la terapia convencional un pronóstico muy... Digamos, y ejemplo, yo puedo tomarme, digamos, desde ahorita, o sea, desde hoy día hasta el último día de la dulcamara, no hay ningún... ¿Cómo es? ¿Como que efecto secundario? Ajá. De lo que se sabe, al momento no. Y también depende de cómo la suministres, porque hay algunas personas que mastican la dulcamara, las hojas, otras claro. que se tomen. Pero obviamente no es bueno tampoco, esto es ya una forma desde ya de automedicarse. O sea, tú estás tomando la dulcamara... Para los 40, para la próstata en esas... Claro, cosas, o sea, es que tú lo haces como, por ejemplo, lo incluyes en tu dieta y lo haces, bueno, comes tu vegetal y al mismo tiempo le pones un poco de dulcamara también, estás dándote un empujón a tu sistema inmune para prevenir el cáncer, lo cual es bueno. Pero si empiezas a comer dulcamara como una planta entera todos los días, puede que haya efectos secundarios. Y me parece muy bueno que tú digas esto, porque algo que sí debemos nosotros tener mucha precaución es de la otra planta que íbamos a hablar, que es el noni. El noni tiene bastante cantidad de potasio, así que el noni no sería recomendable, por ejemplo, que tú te lo comas todos los días, claro, porque un exceso de potasio puede producir efectos adversos en tu salud. Mucho potasio es malo. Entonces siempre es bueno tener como que tomarlo con mesura, sí. O si es que tenemos mayor, por ejemplo, ya una enfermedad grave o por ejemplo, ya un cáncer, consultarlo con el médico y decir, bueno, yo quiero empezar como tengo una dieta de dulcamara, ¿cuáles van a ser las dosis o cuánta cantidad yo me debería comer de dulcamara? Hablando del noni, ¿qué es lo que tú conoces del noni? Justamente que son defensas para el cuerpo. Uh-huh. Y justo el noni combate distintas enfermedades. Algo que yo leí recién del noni que me gustó mucho es que tiene un rol complejo en el sistema inmune. Lo que hace es que inhibe una parte del sistema inmune, de la parte molecular, que se llama COX. Hay dos tipos de COX, COX 1 y COX 2. Entonces, para nosotros entender lo que nos interesa ahorita es que el COX 1 siempre va a haber. El COX 2 solo se activa cuando hay inflamación. Es decir, por ejemplo, tú tienes una gastritis. Yeah. Ahí vas a tener COX 2. Tienes algún golpe, ahí va a haber COX 2. ¿Qué es lo que hace el COX 2? Genera un montón de cosas. Entre ellas algo que se llama prostaglandinas. Y esto lo que hace es más bien ayudarte a mejorar, pero al mismo tiempo produce efectos nocivos en el mismo cuerpo, como son los responsables del dolor. Si es que a ti te duele cuando te golpeas es porque ya estás generando un poco de COX-2 o cuando tienes una enfermedad gástrica y tienes alguna inflamación interna. El COX-2 nosotros en el cáncer debemos cortar, debemos eliminar, porque es un problema para el cáncer. Bueno, es algo que le ayuda al cáncer. Nosotros tenemos un montón de inhibidores, pero el problema es que inhiben las dos, COX-1 y COX-2, y decíamos que COX-1 está en todas partes. Claro. Ese nosotros no queremos tocar, sino solo COX-2. Y, por ejemplo, la aspirina bloquea las dos, y por eso te ayuda a quitar el dolor, porque bloquea las COX, COX-1, COX-2. Nosotros lo que queremos es que solo se bloquee el COX-2, que es el malo. Y bueno, y resulta que el noni es un inhibidor de lo que leí en una publicación que hicieron hace más o menos en el 2008. Es que el noni es un inhibidor selectivo de COX-2, lo cual es una propiedad muy interesante del sistema inmune, que bueno, lo eleva, pero al mismo tiempo interfiere con el COX-2, que es algo bueno en este caso. Entonces, ese día es igual otro ejemplo de que existe potencial para hacer un tipo de medicina personalizada. ¿Tú has escuchado también algo de los antioxidantes? ¿Has escuchado la palabra antioxidante? Sí. Ya. Antioxidante en general es algo bueno. Nosotros dicen que debemos tomar antioxidantes porque nos ayuda a prevenir un montón de enfermedades, lo cual es cierto. Los antioxidantes son como, bueno, los oxidantes en sí son como una especie de radicales libres, de radicales que lo que hacen es dañar tu ADN, porque tienen como, es como, yo di el ejemplo en un programa anterior, es como un niño corriendo con una tijera, yeah. Digamos que está con una tijera ahí, entonces está corriendo como loco y puede dañar a otras personas. Si alguien corre con una tijera y no tiene precaución, sin querer le puede dañar a otra persona, le puede hacer daño. Lo mismo sucede con los radicales, los oxidantes. Oxidan el ADN, lo dañan, es como que le meten una tijera y lo empiezan a dañar. Los antioxidantes previenen eso. Son como, vendrían a ser como las mamás que le dicen a los niños que no y les quitan las tijeras. Esos son los antioxidantes. En sí es un antioxidante natural el noni, lo cual es bueno porque ayuda a prevenir desde ahí el cáncer y aumenta el sistema inmune. En conclusión entonces, la dulcamara y el noni tienen un montón de propiedades que valen la pena incluir en nuestro tratamiento, incluir en nuestra vida cotidiana incluso. Pero siempre, como tú dijiste, es bueno tener en cuenta los efectos secundarios. Es importante también consultar con el médico. No es cuestión de que, bueno, el noni ya me están diciendo que es bueno y todo. Exacto, entonces voy a empezar. No, siempre es importante tener una dieta con mesura. Y si es que queremos tener información ya más convincente o más fidedigna, mejor ir a un médico y decir, bueno, yo tengo esta enfermedad. Pero como prevención, si es que nosotros podemos incluir en nuestra dieta de vez en cuando la dulcamara o el noni, que mejor. Bueno, nuestra paciente lamentablemente falleció por haber suspendido el tratamiento. Ella decidió cortar, a lo que siguió la terapia alternativa, todo. Ella simplemente mejoró un poco los síntomas. Los familiares empezaron a ver un cambio positivo, entre comillas, porque simplemente vieron que mejoraban los síntomas, pero después tuvo un decaimiento. Por dentro. Terrible. Sí. Bueno, al final ya quiso volver, pero cuando volvió ya tenía una metástasis, hecho pedazos y al final falleció lamentablemente. Bueno, amigos, este es el final de nuestro programa. Jordan, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Andrés, igualmente. Agradeciéndoles de igual a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, no se pierdan la próxima semana una emisión más de Hablemos de Cáncer. Así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto. Thank you.